San Luis Potosí, el programa de apoyo a comunidades municipales y comunitarias y Nube Radiosa presentan Las charlas de Carmelita, el día de hoy con el capítulo La leyenda del Callejón del Diablo. A mi casa, y ya saben que es la suya. Yo me llamo Carmen Navarro, viuda de Ramírez. Mis amigos y conocidos me dicen Carmelita, mis nietos me dicen abuelita, y pues mi hija Lupe me dice mamá. Hoy, como cada sábado en la tarde, me preparo mi bebida especial energizante a base de puro licor de caña y me pongo a hacer el quehacer. Después, me gusta platicar cuentos y leyendas que a mí me contaron mis padres. Hoy les contaré una leyenda muy famosa en el barrio de San Miguelín. Se trata de La leyenda del Callejón del Diablo. Ay, nada más mencionarla se me pone la piel de gallina. Fue un suceso terrible, horripilante que sucedió hace muchos, muchos años. Para contarla, me van a ayudar mi hija Lupe Ramírez y mi hermana Berta Navarro, que está por aquí. También invité a Cuca y a Petra, que fueron quienes en aquellos años les tocó vivir esas aventuras aquí en San Luis Potosí. Por aquel tiempo eran, ya las van a ver, jóvenes y llenas de vida, aunque ya para ese momento no tenían a sus esposos con ellas. Y es que se casaban muy jóvenes en aquellos años. ¡Ah! ¡Y casi se me olvidaba! Vamos a ver a Fray Antonio Margil de Jesús, Papucho, que era un religioso franciscano con fama de tener poderes que ni el Wolverine. Otro Papucho. Ay, bueno, sin más rollo, comencemos con nuestra leyenda. ¡Lupe! ¡Berta! ¡Arránquense! Mucho se ha escuchado del barrio de San Miguelito. Oiga, pues es uno de los barrios más antiguos y tradicionales y bellos de la ciudad de San Luis Potosí. Aunque también se ha hablado de su hermosa iglesia, de sus intrincadas callejuelas. Y se le ha hecho mención en conocidas canciones con éxito en México e incluso en otros países. Lo que no es tan conocido es que en el barrio de San Miguelito las cosas no siempre son lo que parecen. El adobe y la piedra de sus antiguas casas se esconden leyendas, imaginerías, y de cuando en cuando, en momentos en que la población parece haberlas olvidado, regresa, sorprendiendo a los nuevos pobladores de sus calles y callejones. La leyenda que recordaremos el día de hoy habla de uno de esos callejones y también de uno de los hombres que ha dejado honda huella en este San Luis Potosí. Estamos hablando de Fray Antonio Margil de Jesús, un jesuita famoso por los milagros a él atribuidos y que había llegado a este estado en el año de 1717. ¡Anda, Petra, que llegamos tarde a misa! Ya voy. ¿Acaso ves que estoy parada? Voy bastante rápido. Bueno, habría que comparar con quién. Comparar. Con respecto a quién va rápido. Por ejemplo, junto a una tortuga, eres bastante rápida. Ríe, cabezona, ríe. Bien sabes que estos guarachos nuevos me lastiman muchísimo. ¿Quién le manda a andar tan estrenada? Si la envidia fuera tiña, comadrita. Bueno, no son feos esos guarachos, pero de ahí a tener la envidia, pues como que sí le hace falta. Camínele, después mi injuria. Ay, Dios mío. Todo se ha